Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 25 de julio. La Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha anunciado hoy la celebración el próximo 30 de agosto del Ubri Festival Sound 2019, un festival de flamenco fusión que contará con la actuación del Canijo de Jerez, Juanito Macandé y un artista aún por confirmar. La Plaza de Toros de Ubrique será el escenario que acoja este evento a partir de las 8:30 de la tarde. Las entradas saldrán a la venta mañana viernes en la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique y en Ticketmaster. Su precio será de 25 euros en grada y 20 euros en ruedo. Por otra parte, durante todo el día de hoy se inaugura en Ubrique con una jornada de puertas abiertas el nuevo alojamiento turístico y centro de ocio Carlota Plaza, un nuevo complejo ubicado frente a la estación de autobuses que cuenta con 30 apartamentos, terraza solarium con una piscina infinity, spa y sauna, entre otros servicios. Esta nueva infraestructura está gestionada por el Grupo Diversia, con una amplia experiencia en el sector en Andalucía. Su puesta en marcha supone además la creación de 10 empleos directos y de unas 120 plazas de alojamiento. Los apartamentos cuentan con parking propio, cocinas totalmente equipadas, peluquería, posibilidad de tratamiento de belleza y masajes, además de servicio de comida gracias al kiosco bar situado en la zona de piscina. Todos estos servicios estarán abiertos no solo para clientes alojados, sino que podrán hacer uso de ellos los habitantes del municipio. Carlota Plaza inicia hoy su andadura con una fiesta inaugural abierta a todo el municipio con animación y música de DJ. Así lo ha explicado David Taboas, director de explotación de Diversia Hoteles. Nuestra apuesta por la diversificación del sector y de lo que es el empleo en este caso, en una zona como la Sierra de Cádiz, y una apuesta que hemos querido hacer de la mano y viene con tu pregunta, de la mano de empresarios locales y bueno, que nos han dado la oportunidad de poder poner nuestro estilo de gestión y nuestro estilo de trabajar en lo que es el sector turístico en el municipio de Ubrique, no solo el municipio de Ubrique, sino también lo que es toda la Sierra de Cádiz. Dentro de un edificio que está bien rematado, que lo tenía todo para ser un buen edificio de apartamento, pues le hemos puesto cosas que no habían en Ubrique y que creemos, sinceramente, que tardarán mucho en poder hacer otras como esa, como es el caso de que muchos ubriqueños y ubriqueñas tendrán la oportunidad de ver hoy en nuestra jornada de puertas abiertas la piscina Infinity que hemos hecho en una de las terrazas de las plantas superiores de los bloques. Pues nosotros en este momento partimos y es un punto de partida. Vamos a partir con 10 empleos estables para lo que es la puesta en marcha. Puesta en marcha que ha conllevado muchos más puestos de trabajo en lo que es no solo la adaptación o la reforma de lo que es el bloque, sino la construcción de nuestros principales servicios que va a tener el establecimiento, como es la piscina Infinity, la terraza, el spa, porque tenemos un buen spa abierto al público, a todos los ubriqueños y ubriqueñas, y lo que es la peluquería que también cuenta el establecimiento. Eso, como punto de partida, son 10 puestos de empleo. Y después lo que es el establecimiento en sí, como te he dicho, son Carlota Plaza, 30 apartamentos, más Infinity, spa, piscina y una gran terraza a solarium con un punto de snack donde se puede consumir sándwich y burger gourmet hasta bien entrada la tarde. Hombre, siempre está dentro de nuestra filosofía, de la filosofía Diversia, el que nuestros productos no son solo para el turista foráneo, sino que también estamos para obviamente nos debemos a los ciudadanos y ciudadanas de allí donde nos encontramos. Ha pasado en Cádiz con el convento, por ejemplo, que lo hemos puesto siempre en valor para toda la ciudadanía, incluso realizando conciertos de música clásica en su claustro, y lo hacemos Y lo hacemos en el caso de Carlota, pues ofreciendo servicios que no solo sean para clientes externos, sino, o sea, para clientes de fuera de Ubrique, sino que también los ubriqueños y ubriqueñas puedan utilizar Carlota Plaza y que Carlota Plaza sea un punto de referencia a nivel social y a nivel calidad para de servicios prestados a la ciudadanía del pueblo. Hoy estamos abiertos a todos para ver las instalaciones, así son los apartamentos, que tenemos apartamentos pilotos para su visita, la piscina Infinity y el snack bar que tenemos arriba con el servicio de sándwich y hamburguesas gourmet y el spa, nuestro spa y nuestra peluquería. Durante todo el día estaremos encantados de recibir en lo que hacemos siempre cuando abrimos, lo que son la fiesta de la alegría para nosotros, que es la cada vez que abrimos un establecimiento. Y estaremos durante todo el día recibiendo a los ubriqueños y ubriqueñas que quieran. En otro orden de cosas, la presidenta del Partido Popular en Cádiz, Ana Mestre, dio a conocer el pasado martes, durante la Junta Directiva Provincial Extraordinaria celebrada en Algeciras, los nuevos nombramientos de la ejecutiva del partido, que servirá para reforzar la actual estructura aprobada tras el Congreso Provincial de 2017. En este sentido, el presidente del Partido Popular en Ubrique y portavoz en el Ayuntamiento, Manuel Toro, ha sido nombrado responsable intermunicipal en la comarca de la Sierra de Cádiz por el nuevo Comité Provincial del Partido Popular. De esta manera, el edil ubriqueño será el encargado de coordinar las relaciones de las agrupaciones locales de la Sierra de Cádiz, siendo además el enlace de la comarca con el portavoz del PP en la Diputación de Cádiz, Antonio Saldaña, y con la Junta de Andalucía. Escuchamos a Manolo Toro. Estuve antes de ayer en Algeciras, donde se convocó un comité ejecutivo provincial, donde la actual presidenta Ana Mestre del Partido Popular Provincial pues nombraba pues a los diferentes cargos en toda la provincia y igual que también anteriormente pues vamos, Ubrique está presente con Manolo Toro, ¿no? Que la verdad tengo que darle las gracias a la presidenta provincial Ana Mestre por seguir confiando en Ubrique y en esta cuestión pues nos ha dado a Ubrique pues sin duda una relación para el tema de relaciones intermunicipales, para concretar también pues, la relación con los compañeros a nivel comarcal y de alguna forma con tener una relación directamente también con el portavoz en este caso de la Diputación, Antonio Saldaña, y de manera pues también organizar la relación con el compañero Antonio Saldaña, con la Junta de Andalucía. La verdad, agradezco a la confianza que nos da Ubrique, en este caso también a mi persona, para esta responsabilidad en el comité provincial y que sin duda, pues, como estamos haciendo hasta ahora, pues, trabajando siempre para Ubrique y buscar siempre tener una información directa tanto de las cuestiones provinciales como también a nivel andaluz. Hombre, sin duda, pues también es nosotros agradecemos, ¿no?, la confianza que deposita también Manolo Toro y también los compañeros del Grupo Municipal de Ubrique, que sin duda agradecemos, ¿no?, porque realmente esta responsabilidad también ya existía anteriormente. Ubrique estaba representado también en la responsabilidad del provincial, en este caso con Antonio Sanz, que ahora también pues él ha dimitido de la presidencia provincial, porque también tiene diferentes responsabilidades, ¿no? Independientemente, como viceconsejero de presidencia de la Junta de Andalucía, pues también tiene otras responsabilidades, y en este caso pues el Partido Provincial decidió también, y también donde estuvo la semana anterior el presidente de la Junta, Juanma Moreno, también en el nuevo cargo de Ana Mestre, y como te digo, pues siempre es una responsabilidad que agradecemos que Ubrique también siga estando ahí y estemos presentes en el provincial. Sí, vamos, la relación de las relaciones intermunicipales, en este caso que nos ha concretado la dirección provincial, pues sin duda estar con los diferentes pueblos de la comarca, ¿no?, los 19 pueblos de la comarca, está con los compañeros del Partido Popular, tener de alguna manera una organización con todos los compañeros y estar en contacto también. Y independientemente, pues de manera organizativa con otros compañeros también de la Sierra, y seguir trabajando en estos 4 años con la, como digo, con la información y el directamente con Antonio Saldaña, que también lleva también la relación intermunicipal a nivel provincial, y de alguna manera una coordinación, en este caso Ubrique, con los compañeros de la Sierra, y está también pues siempre informado y presenta de alguna manera de manera conjunta mociones, está informado también de las diferentes opciones de a nivel de la Diputación, cuáles son las diferentes planteamientos, opciones y subvenciones, y de alguna manera pues está siempre organizado a nivel de la CESA con todos los compañeros del Partido Popular. Y continuando con nuestra ronda de contactos con los nuevos representantes municipales en el Ayuntamiento de Ubrique, hoy hemos contado con la presencia del socialista José Antonio Orellana, que se estrena en este mandato como concejal de Turismo y Fomento Creativo. Orellana ha hecho hincapié en que en principio su línea de trabajo va a ser continuista con la labor realizada en estos últimos años por el anterior delegado de Turismo, José Manuel Fernández Rivera. De esta manera, ha querido destacar la importancia de contar con un atractivo turístico como es el yacimiento de Ocuri, como elemento dinamizador que hay que explotar turística y culturalmente. En esta línea, José Antonio Orellana considera que Ubrique tiene posibilidades de abarcar diferentes ámbitos del turismo, además del cultural e histórico, como el turismo industrial, el gastronómico, el familiar o el turismo activo. Además, ha insistido en la relevancia de la promoción para dar a conocer todos los atractivos turísticos de la localidad. Lo que sí tengo claro es que mi objetivo prioritario a la hora de trabajar el turismo es continuar con ese trabajo tan importante que Josema, el anterior concejal de turismo, José Manuel Fernández Rivera, ha seguido y ha llevado a cabo, ¿no? Ha puesto su impronta y además ha empezado a verse de forma más autonómica y de forma más nacional el turismo, ¿no? Tenemos principalmente que tener un mantenimiento excelente y exquisito del yacimiento de Ocuri, ¿no? Porque yo creo que esa Q de calidad es la primera Q de calidad a nivel nacional, o sea que eso yo creo que es un logro importante, fundamental, y que es uno de los enclaves, bueno, el enclave arqueológico en España, en este aspecto, que tiene la primera Q de calidad, ¿no? Y creo que eso es necesario y además es importantísimo. Es una forma de fomentar el turismo y de traer turistas, porque ya cada turista busca en su mapa de búsqueda dónde está el primer yacimiento con Q de calidad a nivel de España, ¿no? Y lo tenemos aquí, en Ubrique, que parece una mentira, pero es que lo tenemos aquí, es que somos en ese aspecto también, y eso pues se ha conseguido en la legislatura anterior, y eso es algo prioritario, ¿no? Sigo pensando, y además creo que es un elemento diferenciador, ya lo dijo Isabel en su tiempo, es decir, no porque diferencia un lado de otro, pero sí lo tenemos nosotros, y por lo tanto tenemos que intentar explotarlo turísticamente y culturalmente también, porque no cabe duda que estas dos concejalías, cultura y turismo, vamos a estar muy en contacto, y además vamos a llevar proyectos muy muy en contacto, ¿no? Es un elemento dinamizador turístico, es decir, alrededor del yacimiento va a haber diferentes actividades englobadas en actividades que van a fomentar que el turista, que cuando venga, entre por la mañana en el yacimiento y ocurre, lo vea y se quede todo el día en Ubrique, ¿no? Coma, incluso, pues si se puede alojar, pues sería lo ideal, ¿no? Entonces, es un enclave que tenemos que trabajarlo, tenemos que seguir trabajándolo, tenemos que mantenerlo, además con, como si fuera, entre comillas, la niña bonita, ¿no? Como se suele decir, y en ese aspecto vamos a seguir trabajándolo y fomentándolo. Normalmente siempre nos centramos, ¿no?, en el turismo cultural, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque es el más llamativo, ¿no? El turismo histórico, poco. Pero sí, la palabra turismo engloba un abanico muy amplio, ¿no? Muy amplio que yo pienso que Ubrique tiene posibilidades de abarcarlo, ¿no? No todos, en mayor o en menor medida, pero tiene esa posibilidad, ¿no? El turismo cultural, el turismo industrial. El turismo industrial es fundamental. Es decir, nosotros tenemos ese sello de identidad, como he dicho anteriormente, que nos caracteriza. Somos artesanos, manuales de la piel, y por lo tanto, esa artesanía, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a diferentes alternativas, diferentes actuaciones donde el turista pueda vivir ese turismo manual, que lo pueda ver, que lo pueda disfrutar, que se lleve esas sensaciones, ¿no? Yo siempre he pensado que el turismo es un turismo de sensaciones. El turista cuando entre tiene que llevarse sensaciones en los cinco sentidos. Es decir, en la vista, en el tacto, en el gusto. Cuando hablamos de gusto hablamos de turismo gastronómico. Ahora, el turismo gastronómico también en Ubrique es interesante. Tenemos diferentes comercios, tenemos diferentes hoteles que tienen pues una gastronomía excelente. Tenemos incluso pues cocineros, ¿no? Que están luchando ahí por ser conocidos, ¿no? Porque no le podemos dar cabida también a esto. El turismo activo. El turismo, tenemos un enclave natural, ya sabemos que estamos entre los dos parques naturales, ¿no? Importante, el Cornocales y el Parque Natural de Grazalema, ¿no? Y entonces, el turismo activo tiene que moverse en cuanto a lo que es senderismo, en cuanto a lo que es diferentes actividades deportivas en la naturaleza, ¿no? Y ahí tenemos empresas que también tenemos que llegar a diferentes actuaciones conjuntas, ¿no? Porque creo que se pueden conseguir grandes cositas. El turismo colectivo, turismo familiar, ¿eh? El turismo familiar, tenemos que adaptar el turismo que realmente es un turismo que es dedicado al adulto, intentar tener un turismo que, si es familiar, también esté dedicado también un poco a los niños, ¿no? Es decir, ese mapa, por ejemplo, ¿no? Adaptarlo un poquito también a que los niños tengan ese conocimiento, ¿no? De las diferentes actuaciones que tenemos, de diferentes lugares turísticos que tenemos en el pueblo, ¿no? Y por supuesto el turismo rural, que el turismo humano, nosotros tenemos ahí esas viviendas turísticas de alojamiento rural, que tenemos 40, que eso es también una mina, ¿no? Que tenemos que intentar explotar, intentar llegar que de forma publicitaria lo sepa el turista y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Todo esto creo que tiene que tener un trabajo también publicitario importante, ¿no? Es decir, la oficina de turismo, tenemos ya los trísticos, muchos trísticos ahí preparados, sí que hay que seguir preparando otros, ¿no? Pero, lógicamente, tenemos que seguir que el turista cuando venga tenga una información completa de todo lo que puede hacer, lo que puede realizar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de la oficina de turismo, tanto Laura como Carmen, pues estamos ahí un poquito analizando qué trabajo prioritario tenemos que hacer, junto con Maite también, la técnico de turismo, y a partir de ahí pues empezaremos un poco a desglosar y a ver cuáles son las prioridades en un principio y a partir de ahí. También recordamos que la ITV móvil para ciclomotores estará en Ubrique mañana viernes en horario de 9 de la mañana a 12 y cuarto del mediodía, permaneciendo ubicada en la explanada situada junto a la Plaza de Toros. La cita previa se puede solicitar a través de la web www.itvcita.com y del teléfono 959 99 99 99. Nos adentramos ya en el mundo del deporte. El Ubrique Unión Deportiva Senior echaba a andar su pretemporada el pasado lunes y ya se prepara para la disputa de su primer partido amistoso, que jugará este próximo sábado a partir de las 9 de la noche en el campo de césped natural de las pistas de atletismo ante el Club Deportivo San Fernando, equipo de la Segunda División B. El Ubrique Unión Deportiva volverá a militar esta próxima temporada, que comienza el 1 de septiembre, en el grupo gaditano de la Primera Andaluza. El conjunto ubriqueño ya está metido de lleno en los trabajos de preparación física con nuevas incorporaciones. Así, al regreso de Pedro Pablo se suma la llegada de Alejandro Monte de Oca y Beni, que ya formaron parte hace años de la entidad ubriqueña. Además, también destaca el fichaje del juvenil Miguel Rubiales, que ha pertenecido esta última temporada al UEA Serra de Cádiz. No obstante, el equipo serrano todavía está abierto a la llegada de nuevos jugadores que completen el proyecto. El partido de este sábado será la primera toma de contacto del equipo que un año más va a dirigir Miguel Domínguez. El 8 de agosto disputará su segundo amistoso en Ubrique ante el Sevilla C del grupo 10 de la tercera división. Entre ambas fechas, el 6 de agosto, cabe recordar que se celebrará también en Ubrique el partido amistoso entre el Cádiz Club de Fútbol y el equipo catarí de la Rayán, cuya taquilla estará gestionada por el Ubrique Unión Deportiva. Las entradas, al precio único de 5 euros, pueden adquirirse ya en la Oficina Municipal de Turismo. Miguel Domínguez, entrenador del Ubrique Unión Deportiva Senior. Ya el lunes volvimos al trabajo, ¿no? Con bastante ilusión y con muchas ganas, ¿no? Hemos estrenado lunes, martes, hoy estrenamos también mañana, ¿no? Y el sábado pues tenemos el primer partido contra contra el San Fernando, ¿no? Un rival de categoría donde esperemos dar la cara. Pues la verdad que están bien, ¿no? Están con bastante ilusión, ¿no? Y con muchas ganas, que es lo importante, ¿no? Así que, como si empezáramos de nuevo. Ahora tenemos tres incorporaciones ya seguras, ¿no? Que son jugadores que habían jugado antes aquí en categorías de Ubrique, ¿no? Y han estado parados y este año, pues, han montado el barco nuestro, ¿no? Así que estamos también muy ilusionados con ellos y intentando de sacarle el mayor provecho posible. Pues son Alejandro Montes de Oca, ¿no? Un jugador que tuvo las categorías inferiores del Ubrique, que por cuando casi todo el mundo, pues, estudio y eso, pues se marchan del pueblo, ¿no? Hasta aquí lleva ya 2 o 3 años detrás de él, hasta que este año pues hemos conseguido que entre, ¿no? Viene también Beni, un chaval que estaba también en los juveniles, ¿no? De los juveniles de cuando Pedro Pablo, Raulito y todos ellos, ¿no? Que está ahí también, un jugador que nos va a dar bastante, ¿no? Y Miguel, ¿no? Miguel, que es un juvenil, pero que va a ser del primer equipo y con el que también tenemos bastantes esperanzas puestas, ¿no? Así que estamos muy contentos con ellos, ¿no? Y a expensas de a ver si podemos firmar un par de jugadores más y cerrar ya la plantilla. Pues salida ahora mismo, pues, de los que terminamos el año pasado no ha habido ninguna, ¿no? Seguimos todos, ¿no? Así que con lo que estábamos del año pasado más lo que tenemos ahora somos 21 jugadores, ¿no? Y esperamos que a ver si podemos tener un par de ellos más para que no nos ocurra como el año pasado, ¿no? Tener una plantilla larga que eso nos va a dar más competitividad y mejores resultados, seguro. Pues viene San Fernando, ¿no? También va a venir Sevilla C. Luego tiene el partido del Cádiz, donde ahí nosotros no jugamos, ¿no? Pero que son equipos que, puesto que sus ligas empiezan pronto, pues son las fechas que hay, ¿no? A lo mejor el partido de San Fernando no llega un poco pronto, ¿no? Para hacer el rival que es, pero bueno, hay que amordarnos a las fechas que hay y fuera, ¿no? Seguramente, pues, vamos a competir, vamos a dar la cara 100%. Pues nada, el primer partido, ¿no? Para que vayamos teniendo, para ir retomando sensaciones, ¿no? Sensaciones y perfilando ya lo que queremos trabajar para este año, ¿no? Así que va a ser una buena prueba, ¿no? Ante, como se puede decir, un rival de categoría, ¿no? Un equipo que está en segunda vez, que el año pasado estuvo casi a punto de meterse en playoff. Así que nos van a decir, no, vamos a tener que correr mucho y hacer un gran trabajo. El día 8 contra el Sevilla C, ¿no? Otro rival de envergadura, ¿no? Que está en tercera división y ya ahí a lo mejor pues sí estaremos mucho mejor, ¿no? Cuando llevemos ya 3 semanas estrenando, ¿no? Así que no pasa nada, son partidos que lo importante es que los jugadores vayan cogiendo minutos en las piernas y para eso se hace. Fuera de Ubrique, pues por ahora no tenemos nada, ¿no? Seguramente no, el día 23 también haremos el primer trofeo nuestro, siempre hemos jugado esos partidos de presentación, ¿no? Este año pues vamos a inaugurar, que vamos a poner ya nuestro trofeo, ¿no? Pero estamos a pensar ahí de quién será nuestro rival. Pues va bien, ¿no? Estamos como el año pasado, ¿no? Ya más o menos, pues, es más fácil que cuando empezamos, ¿no? Ya la gente, pues, no hace falta lo menos ni tener que venderlo, ¿no? Te buscan a ti solamente para que se los den, ¿no? Así que vamos bien, ¿no? Y hay que seguir trabajando para intentar vender lo máximo posible. No, los abonos los estamos vendiendo como todos los años, ¿no? Todos los que estemos ahí metidos, pues, somos los que los estamos vendiendo, ¿no? La verdad es que empieza el día 1 de septiembre, ¿no? Es la novedad, que empieza una semana antes que años anteriores y lo demás que va a ser fuerte, ¿no? Los equipos se están reforzando bastante bien. Equipos como Puerto Real, que es un recién ascendido, pues está haciendo un equipo de educación de tercera división, ¿no? Al igual que el Industrial y eso, ¿no? Y nosotros, pues, como siempre decimos, ¿no? El transcurso de la semana nos dictará dónde vamos a estar y donde nos ponga, pues ahí vamos a estar luchando por ello. Por otra parte, la Peña Sevillista de Ubrique convoca a todos sus socios a la asamblea informativa que tendrá lugar el próximo lunes 29 de julio a las 8:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 9 en segunda en la propia sede de la Peña Sevillista. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.